Puesto 26. No me gusta el lugar donde ahora estás. Niña, no piensas hablar. He empezado a fumar y también enflacar. Niña, me tienes tan mal. Es increíble cómo cambia el ranking semana tras semana, ¿no? Canción que mucho tiempo ha estado en el puesto número uno, canción que ha estado en el podio durante mucho tiempo. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 10, comenzando los 10 más votados. Hoy hablamos de un descenso de 16 lugares en el ranking, puesto número 26. Que pierde el amor en 24 horas. Que le importan un carajo las personas como tú. Él es Chucho Rivas junto a Yuridia. Nos hacen como tú. ¿Qué pasó con los fans de Yuridia? ¿Qué pasó con los fans de Chucho Rivas? Que han llevado esta canción al podio en algún momento. Y hoy, lamentablemente, vamos al puesto número 26. Es increíble. Esto lo armás vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Si vos votás, tus artistas llegan al podio. Si no votás, lamentablemente, hasta pueden llegar a abandonar el ranking. Así que sí o sí necesitan de tus votos. Ahora nos vamos al puesto número 11. Estamos a nada de meternos entre los 10 más votados. Y mirá cómo viene cambiando esto semana tras semana, ¿no? Increíble. Esta canción la semana pasada estaba en el 10, hoy al 26. Y la canción que suena ahora en el puesto número 11, la semana pasada casi ingresa al podio, porque ocupaba el puesto número 4. Hoy al puesto número 11. Estoy hablando de Andrés de León y nos hace aún. Punto número 11. Ahora que no estás aquí, ahora que yo te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir. Ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Perdido en la oscuridad, ya mis sueños se han dormido las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo, y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé borrar las estrellas de mi cielo. Tú ya no estás, perdido en la oscuridad. Voy apagándome muy lento de tristeza y sufrimiento. Aún no encuentro este dolor consuelo, y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. puesto número 11 de esta semana. Esto es lo nuevo de Andrés de León. Esto se llama Aún, canción que hoy desciende en el ranking. La semana pasada, como te decía, casi ingresaba al podio. Estaba en el puesto número 4, hoy desciende al 11. Pero ha cambiado absolutamente todo el ranking, todo esta semana. Para algunos artistas para bien, para otros artistas no tanto. Lo que diera por comerme tu mirada con un beso. Y escucha esta canción. Que están tan lindas estas madrugadas. Él es Carlos Macías. Lo acompaña Cristian Castro. Se llama Lo que fuera. Y que ya no hay prisa y las aves cantan. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 7 del ranking. Hoy también hablo de descensos para Carlos Macías y Cristian Castro. Y mis alas se han cortado. 18 lugares baja esta canción. Puesto 25. Si mi vida te daría. Otra de las canciones que ha ocupado en algún momento el podio de las 20 más votadas, hoy se ubican en el puesto número 25. Es increíble cómo ha cambiado todo esta semana. Recordá que vos sos el encargado o la encargada de programar esto, ¿eh? Vos haces esto de lunes a viernes. ¿Qué te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento? Si recién te prendes a la radio, te cuento que estás escuchando las 20 más votadas, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. El miedo se haga espacio en tu interior. Comenzamos esta cuenta regresiva con el puesto número 20. Diego Torres. Y Tuet Sangalo. Sentir que todo ha cambiado. Esto se llama Hoy. Dejando atrás el pasado. Descendiendo a 4 lugares y ubicándose en el puesto número 20. Vivir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. En el puesto número 19 nos fuimos a Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te hace tragar esas nos palabras. Encontramos con ella no cree, Lucho Castro, Pupi Ortiz. Ni que traten de conquistar. Ellos son Banda 21, que hoy descienden 10 lugares con Sola. Dice que no quiere. Ella quiere estar sola, que no le prometan nada. Recordá que el martes estuvimos hablando con Lucho Castro de Banda 21. Puedes revivir esa entrevista en nuestra web. Siempre las20masvotadas.com/soloéxitos. Porque ya no se ilusiona. En el puesto 18 seguimos cuarteteando con esta nueva versión de Soy Cordobés. Soy Cordobés. Carlos Vives junto a Rodrigo. Si tengo que cantar de la ciudad de las mujeres más lindas, de la vida, toda la ciudad. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Dice, soy cordobés. Me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda porque así me llama. Lo nuevo de Carlos Vives junto a Rodrigo. Versión en vivo gracias a la tecnología. Lo subimos en un escenario a Carlos Vives y a Rodrigo. De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet y la birra, madrugada sin par. En el puesto número 17 llegó la combinación perfecta. Y hablando de Rake y Maluma. En mi vida tan crucial y no quiero imaginar. En el puesto número 16 de esta semana nos encontramos con los amigos españoles Andy y Lucas. Sin ella. Y hablando de notas, este martes, entrevista exclusiva con ellos. Vamos a estar hablando de toda su carrera, desde que fue Son de Amores hasta llegar a este nuevo trabajo Sin Ella. No te puedes perder esta entrevista exclusiva con Andy Lucas. Hoy puesto 16 del ranking. En el puesto número 15 esta semana llegó Fonsi. junto a My Towers, haciendo Bésame. Puesto número 14 esta semana para los chicos de Mía, junto a Tini y Duki, haciendo la versión remix de 2.50. Diez lugares sube esta semana esta canción. Pa' que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos con los chicos de Maná, que suben dos lugares en el ranking, junto a Joy, haciendo esta versión 2021. Tú eres la gloria de los dos. Este clásico de clásicos, titulado Eres mi religión. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Pero llegaste tú. Puesto 13. Haciendo un repaso de todas las canciones que ya han sonado en el aire de la radio. En el puesto número 12 llegaron Hombres G, hacia tu cara que me sonríe a mí, junto a Carlos Rivera, y verte tan feliz. Se me sale el corazón. Tenerte ya. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking gracias a tus votos. Ingresaba al puesto número 22. Hoy asciende 10 lugares. Puesto número 12 para Se me sale el corazón. Pero ya mañana voy a verte. Cuando vuelva a salir el sol, todo será muy diferente. Se me sale el corazón. Y hace minutitos nada más escuchábamos el puesto número 11. Estoy hablando de Andrés desde León. No encuentro este dolor consuelo. Aún. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo. Porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún. No sé levantarme del suelo. Y ahora sí, damas y caballeros, le damos play a los 10 más votados. Estas son las 10 canciones más votadas de esta semana. Comenzamos con el puesto número 10 y mira cómo viene cambiando todo el ranking hasta este preciso momento. La semana pasada esta canción estaba en el podio, abría el podio, abría en el puesto número 3. Bueno, hoy abren los 10 más votados. Él es Antonio José y nos hace Te han visto llorar. Puesto número 10. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Sin ti te han visto llorar por las calles sin mirar, y no me dices nada, y no me dices nada. Te han visto llorar con las luces apagadas, y te quedas callado y tú no dices nada, aunque tú grites por dentro. ¿No recuerdas esas vacaciones juntos frente al mar? esas palabras que tú me decías, mis te quiero te correspondían. Quisiste ser tú sola. Sin ti.